muchas ganas de tomarme un trago, pero un trago fuerte para disipar. Quiero emborracharme, pero bien borracho, para ver si tormento ingrato, vivir en el mundo queriendo a la ingrata sin poder lograr. Una miradita de sus lindos ojos, tan grandes y bellos como el ancho mar. Pa' mí que la ingrata me tiene embrujado, estoy loco por ella de amor. Por eso la busco, la sigo y le ruego, y hasta le he llorado palabra de eso. Quiero ponerme bien fuerte para ahogar las penas de mi corazón. Porque ya no aguanto tanto sufrimiento que me está causando esta decepción. Pa' mí que la ingrata me tiene embrujado, estoy loco por ella de amor. Por eso la busco, la sigo y le ruego, y hasta le lloro.